Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Arrancamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano, programa institucional del IPC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy llegamos a ustedes gracias al ministro precisamente del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de Tualo Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, en la locución hoy estaré con ustedes, Eduardo Pérez. Todo es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Recuerden, nos pueden escuchar o por el dial 96.3 FM en toda la Gran Caracas o por internet www.albaciudad.org. Hoy estaremos dedicando nuestro programa al Día del Patrimonio Cultural Venezolano, 28 de marzo. Recuerden que la próxima semana no tendremos programa porque es Jueves Santo, Semana Santa, pero ya hoy, entonces, a una semana de celebrarse ese día, vamos precisamente a hablar un poco de esta celebración tan importante, el Día del Patrimonio Cultural Venezolano, se celebra en honor al natalicio de Francisco de Miranda, precursor no solo de la independencia de Venezuela, sino precursor de lo que es la preservación de nuestro acervo histórico. Estaremos hablando un poco de eso y también, bueno, conversando acerca de las fechas importantes que se celebran esta semana. Hay varias efemérides importantes y también estaremos conversando acerca de, por supuesto, la Semana Santa que viene próximamente, no solamente la parte religiosa, sino que es una celebración muy cargada de manifestaciones culturales, de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, y también estaremos conversando acerca de muchas actividades que está haciendo el IPC. Precisamente hoy hay una actividad en algunos colegios de Caracas. Estaremos hablando de todo eso y mucho más en La Tierra de los Míos. Manténganse en sintonía, arrancaremos con un temita Orgullo Oriental del grupo Tradiciones de Venezuela, y cuando son las 9 y 2 minutos, ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Cuando trama el estribillo es que me pongo a improvisar. Y este coro, ¿por qué? 17 minutos, volvemos a la tierra de los míos. Y bueno, es momento de nuestra primera sección del día, como ya es costumbre, recordando las efemérides de esta semana. Memoria patrimonial. Bueno, y comenzamos recordando dos celebraciones que se llevaron a cabo el día de ayer, 21 de marzo, que son celebraciones a nivel mundial. El principal, bueno, el Día Mundial de la Poesía, decretado en 1998 por la UNESCO, y bueno, se celebra en todo el mundo. Aquí en Venezuela no es la excepción, varias actividades se dieron en el marco de esta celebración, por supuesto, en la ciudad de Caracas. Varios entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura celebraron actividades, también la Alcaldía de Caracas. Una de las actividades más importantes fue la que se realizó y que se sigue realizando, porque van a celebrar toda la semana, en los compañeros de la editorial de Monte Ávila, Monte Ávila Editores. Ellos están celebrando ese día, lo celebraron ayer y han continuado todo el día, con toda la semana. Es la semana de la poesía, así lo han titulado ellos. Y bueno, y varias actividades importantes. Hay una que me llamó la atención, que es que de 10 de la mañana a 12 del mediodía están por los parlantes del metro de Caracas recitando poemas. Hay un colectivo allí que está haciendo, colectivo literario, que está haciendo esa actividad. Sí, me pareció interesante, así que si escuchan algún poema estando en el metro entre 10 y 12 del mediodía, precisamente es una actividad de Monte Ávila Editores. Hay otras actividades que se realizaron el día de ayer en toda la ciudad de Caracas, así que bueno, las felicitaciones no solamente para los escritores de poesía en específico, sino para todo aquel que en algún momento se ha expresado mediante la escritura, que ha escrito para sí mismo, que le ha escrito a alguien, que le ha dedicado algunas palabras a alguien especial, o que simplemente se ha desahogado mediante la poesía. Bueno, vaya la felicitación para todos ellos. La poesía, una de las expresiones artísticas más importantes, más bellas, y por supuesto hay que mantenerla viva, ¿no? Recomendamos, por supuesto, leer los grandes poetas venezolanos de la historia y los grandes poetas latinoamericanos y mundiales. La poesía de verdad enriquece muchísimo con su lectura. Y también, continuando con estas efemérides, ayer precisamente también fue el Día Mundial de la Marioneta, o el Día Mundial del Títere. Ese se celebra desde el año 2003, fue decretada por la Unión Internacional de la Marioneta, y bueno, se celebra todos los 21 de marzo. Nuestro país no fue la excepción tampoco. La Compañía Nacional de Teatro hizo varias actividades el día de ayer, precisamente recordando esta importante fecha, Día Mundial de la Marioneta o el Títere. También, continuando con las efemérides, ya lo adelantamos al principio del programa, la próxima semana, el 28 de marzo, se estará celebrando el Día del Patrimonio Cultural Venezolano. ¿Por qué se celebra ese 28 de marzo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el origen de esa fecha? Bueno, precisamente un 28 de marzo de 1750 nació Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, mejor conocido por la historia como Francisco de Miranda, ideólogo y precursor de la emancipación, no solamente venezolana, sino americana, contra el Imperio Español. Así que, bueno, el venezolano más universal, también el americano más universal, así fue conocido en su época y así sigue siendo conocido por todos nosotros. Y bueno, Francisco de Miranda fue un gran precursor, no solamente de la independencia hispanoamericana, sino también se preocupó muchísimo por el acervo histórico cultural, por tratar de preservar para, o en el tiempo, para las futuras generaciones, no solamente manuscritos o documentos o elementos que para él eran importantes. Recordemos que Francisco de Miranda era un gran lector, era un gran investigador, y bueno, la principal muestra de eso, la principal prueba, es su archivo Colombeya, que precisamente estamos aquí en la sede del ministerio, y bueno, en los sótanos está ese archivo, y bueno, lo pueden consultar también digitalizado por internet. Es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y bueno, ese patrimonio documental que Miranda guardó muy celosamente, tiene su razón. Precisamente él era muy metódico, clasificaba cada documento, hacía registro minucioso de todo, siempre para donde iba, iba con sus libros, iba con su biblioteca prácticamente a cuestas, y para donde viajó siempre iba entre su gran equipaje, por supuesto, todos sus libros, todos sus manuscritos, todos sus documentos. Bueno, más allá de eso, hay unas cartas que se consiguieron. De hecho, el IPC tiene una publicación al respecto, la pueden consultar en nuestro centro de documentación allá en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, y en ese libro damos cuenta de ese intercambio epistolar entre Francisco de Miranda y diversas personalidades, en donde queda reflejado explícitamente su preocupación por todo lo que tiene que ver con la preservación de los monumentos históricos, de las edificaciones que eran importantes y de la documentación, y por supuesto todos los documentos que dan cuenta de los hechos históricos del mundo. Una persona que, bueno, combatió en las tres guerras más importantes de su época, la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia estadounidense y por supuesto la Emancipación Hispanoamericana. Así que era una persona que viajó por todo el mundo, que tuvo esa gran preocupación, y en vista de eso, el 28 de marzo se celebra el Día del Patrimonio Cultural Venezolano. Es un día de fiesta para el IPC, por supuesto, ente rector en la materia, y siempre es importante hacer énfasis en esa fecha, que es muy poco conocida, pero que, bueno, hay que seguirla promocionando, divulgando, porque es importante. El patrimonio cultural es lo que somos como nación. Continuamos con las efemérides, luego este pequeño resumen de por qué el 28 de marzo se celebra el Día del Patrimonio Cultural Venezolano. Bueno, la semana que viene es Semana Santa, todos lo sabemos, no es una fecha fija, es una fecha que rota de año en año, pero hay una celebración en particular en el marco de la Semana Santa que es muy importante aquí en Caracas. Siempre decimos que es posiblemente la manifestación cultural más famosa de la ciudad capital, más celebrada, más concurrida, y es el Nazareno de San Pablo. Ese se celebra el Miércoles Santo, es una advocación de Jesucristo que se venera en la Basílica de Santa Teresa, aquí precisamente en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Para los que nos ubican, la Basílica de Santa Teresa es la que queda al lado de las Torres del Silencio, al frente, a un costado del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Bueno, esa es la Basílica de Santa Teresa, y allí reposa el Nazareno de San Pablo. Entonces, bueno, ese día, Miércoles Santo, es común ver en Caracas a todo el mundo vestido, una gran cantidad de personas vestidas de morado, se ven en el metro, se ven en las calles, hay muchas personas creyentes del Nazareno, y por supuesto todo eso, más allá de lo religioso, termina transformándose en una manifestación cultural muy importante en la ciudad de Caracas. Por supuesto, ese Nazareno de San Pablo es una obra escultórica que data del siglo XVII. Oficialmente es atribuida al escultor Felipe de Rivas y fue tallada en Sevilla con madera de pino del Flandes. Y representa un Jesucristo cargando la cruz, contemplando, por tanto, la séptima estación del Vía Crucis cristiano. Realiza su estación de penitencia el día Miércoles Santo, ya lo dijimos. Es una procesión que dura entre 3 y 4 horas y que el año pasado, si mal no recuerdo, caminó gran parte de la avenida Lecuna y volvió a la Basílica de Santa Teresa. Así que, por supuesto, una celebración importantísima que viene la próxima semana. Y finalizamos este recorrido por las efemérides importantes de la semana con una noticia lamentable. El fallecimiento del artista venezolano Mateo Manaure, uno de los artistas más importantes de todos los tiempos en Venezuela. Ustedes podrán disfrutar de su obra en gran parte de Caracas, que nuestra ciudad es un museo al aire libre prácticamente, pero se concentran sobre todo en la Universidad Central de Venezuela. Allí hay varios murales que son obra de este gran artista Mateo Manaure, quien nació en la población de Uracoa, actual estado Monagas, el 18 de octubre de 1926, y como ya lo dijimos, falleció el pasado 19 de marzo de este año 2018. Mateo Manaure fue un gran artista, un muralista, Él se formó en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, que es la actual Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, y que en ese momento estaba dirigida por Antonio Edmundo Monsanto. Estudió artes gráficas en el taller de Pedro Ángel González, de quien fue su asistente en esa época, y bueno, comenzó a participar en el Salón de Arturo Michelena, también en el Salón Oficial de Arte Venezolano del Museo de Bellas Artes, y en 1947 ganó la primera edición del Premio Nacional de Artes Plásticas. Eso fue el arranque de su exitosa carrera como artista, y bueno, dejó una obra importantísima. Para muestra un botón, ya lo dijimos, participó, colaboró con toda la obra de la Ciudad Universitaria de Caracas, en todo el proyecto de Carlos Raúl Villanueva, y bueno, allí hay 26 obras de Mateo Manaure. Otro lugar importante para el que quiera disfrutar de la obra de Mateo Manaure es, por supuesto, la urbanización 23 de enero. Allí hay varias policromías que son obra de este gran artista venezolano. Y por supuesto, en el estado Monagas se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Mateo Manaure. Allí también hay muchísimas obras de él. Los invitamos a que vayan, a que lo visiten. El que tenga la oportunidad de ir al oriente del país, ir al estado Monagas, creo que una visita obligatoria es ese Museo de Arte Contemporáneo Mateo Manaure en Maturín. Así que bueno, paz a sus restos, nuestras condolencias a su familia. Y bueno, la mejor manera de homenajearlo es disfrutando día a día sus obras, que están en toda la ciudad de Caracas. Me extendí un poco con esto, 9:19 minutos. Vamos con una nueva pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Mujeres para bailar y de cura y guavir. minutos retornamos a la tierra de los míos, escuchamos un golpe larense, uno de los ritmos musicales venezolanos que más me gustan, así que bueno, disfrutando y divulgando la música tradicional venezolana, eso es nuestra labor por ley desde el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia, y por supuesto también nos gusta muchísimo los ritmos musicales venezolanos. Precisamente está en línea mi compañera aquí en la radio, hoy no está en cabina con nosotros, pero igual la ubicamos, está en La Pastora, aquí en Caracas, también una, por supuesto, una persona muy vinculada al aspecto musical, le gusta muchísimo la música, de hecho toca varios instrumentos, así que Rebequita en algún momento se animará a cantar aquí en la radio en vivo. Y la tenemos ya en línea, ya está en el Colegio República de Bolivia, allí hay niños del Esteban Luis Borges, Esteban Gil Borges, que es un liceo emblemático de La Pastora. Y bueno, Rebeca, ya sigues con esa tarea de sensibilización, con la dirección de puesta en uso social. Buenos días, cuéntanos un poco de eso. Hola, bueno, saludos a todos los radioescuchas de La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Pues bueno, sí, estamos aquí en la Escuela República de Bolivia, sensibilizando a los niños y niñas de la escuela Esteban Gil Borges. Actualmente esta escuela está siendo mantenida y restaurada por la Fundación FEDES del Ministerio de Educación, y pues bueno, los niños se encuentran mientras tanto en estas instalaciones. Pero bueno, desde la semana pasada y tres días, ayer, perdón, el martes, el miércoles y hoy, hemos estado en unas jornadas bastante bellísimas, pues, porque hemos estado sensibilizando a niños desde el primer nivel de preescolar hasta finalmente el día de hoy, que estamos ya sensibilizando a niños de sexto grado, de los turnos de la mañana y de la tarde. Entonces, bueno, hemos estado en unas jornadas muy, muy, muy hermosas, mostrándole a los niños qué es nuestro patrimonio, que se vinculen un poco también con lo que es el patrimonio natural, no solamente el cultural, y bueno, estar con ellos en estas jornadas, con una actividad muy interesante para poder retener esa aprensión del conocimiento, que es la actividad Yo Soy Patrimonio. Más o menos, la actividad consiste en que ellos dibujen alguna de lo que las imágenes que nosotros les mostramos, ¿no?, a través de cartones, carteles y a través de una presentación de PowerPoint. Pues entonces nosotros le podemos mostrar diferentes ejemplos de nuestro patrimonio cultural, la arepa venezolana, la bandera, patrimonio natural, el mar que nosotros tenemos, tanta costa bellísima, el Ávila, diferentes montes, por lo menos el Araguané y el Turpial, que son nuestro árbol nacional, nuestro pajarito nacional también. Entonces, bueno, le mostramos todo esto y ellos en la actividad dibujan ese patrimonio que más le gusta. Finalmente lo dibujan, se lo colocan como a manera de cartel en el cuello, y reunimos a los que hayan dibujado cosas similares y ellos nos explican qué significa eso y por qué lo dibujaron. Rebeca, estuve acompañándote en alguna de esas actividades, lo conversábamos también. Trabajar con niños es bastante delicado, bastante complejo también, pero bastante enriquecedor. A veces estuve en unas actividades en las que abordamos a los niños ya acercándose al mediodía, no tenían mucha energía, quizás estaban un poco más dispersos. Luego me comentaste que abordaste un grupo al día siguiente, arrancando la mañana. Ellos tenían mucha más energía, estaban un poco más activos. ¿Cómo es la receptividad de los niños? ¿Cómo manejan eso de los tiempos, de las edades? ¿Y adaptan todo ese contenido para que ellos reciban todo ese conocimiento con la mayor disposición y el mayor ánimo posible, ¿no? Bueno, la metodología de trabajo, ¿no?, de nosotros en la dirección, pues es acorde hacia las recomendaciones y estrategias pedagógicas que nos ofrece nuestro sistema de educación venezolano. Pues nosotros tenemos una presentación especial para los niños de preescolar, porque va desde una edad de aproximadamente los 3 años hasta los 5 o 6 años y medio. Después tenemos otra presentación, la cual hacemos activamos otras estrategias desde el primero al segundo grado, y después tenemos una de tercer y cuarto grado, y después una de quinto y sexto grado. esos son como para abordar la educación inicial en esas edades y la educación básica, lo que es desde el primer hasta el sexto grado. Entonces tenemos adaptado a esas edades y a esas necesidades de los niños, y también de esos grados a los cuales están en su etapa de formación, pues nosotros adaptamos cada una de las estrategias para promover y enseñar lo que es nuestro patrimonio cultural venezolano. Y pues la receptividad de los niños, pues nosotros lo hacemos a través de juegos, a través de imágenes, que son las herramientas, que las recomendaciones que también dan muchos estudiosos y muchas propuestas pedagógicas para la enseñanza, pues son las más atractivas, ¿no? Y las que más nos funciona para con los niños. Entonces, bueno, en esta campaña que tenemos incesante de lo que es la promoción de nuestro patrimonio cultural, y no solamente la promoción, es también comenzar a formar a los niños desde tempranas edades para que ellos conozcan qué es el patrimonio. Al principio nosotros les preguntamos qué es patrimonio cultural y ninguno tiene una idea, pero después que nosotros terminamos la actividad, que dura aproximadamente entre media hora y 45 minutos, que es lo adecuado para estas edades, pues entonces los niños terminan sabiendo qué es patrimonio e identificándose con uno en particular. Generalmente los niños más pequeños se identifican mucho o tratan de diferenciar lo que es el patrimonio cultural del natural. Entonces muchos identifican la playa, el agua, les encanta, y otros lo que es el patrimonio cultural identificado con los alimentos, la arepa, fundamental. Entonces, entre esas dos cosas y también la bandera, son como los tres elementos que los niños más pequeñitos reflejan y se van con esa idea ya de lo que es patrimonio cultural. Ya los niños más grandes, entre el primer y el sexto grado, pues comienzan no solamente a identificarse, sino que a gustarle y querer saber más sobre nuestro patrimonio cultural. Fundamentalmente ya los niños más grandes, entre quinto y sexto grado, ellos ya pueden hasta inclusive exponer por qué les gusta y qué quisieran conocer más acerca de nuestro patrimonio cultural. Bueno, Rebeca, muchas gracias por el contacto, éxito en esa actividad, que sigan esa sensibilización por todos los colegios de Caracas y esa labor tan importante que por ley nos corresponde, pero que también lo estamos haciendo con muchísima pasión y con muchísima mística y dedicación desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Así que muchas gracias y éxito nuevamente te deseo para esta actividad del día de hoy. Bueno, hasta luego y gracias a todos. Y sigan en sintonía de nuestro Tierra de los Míos, no se lo pierdan, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Era mi compañera Rebeca Requena, ella es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, directora de puesta en uso social, está con los alumnos de el Esteban Gil Borges de La Pastora, en un taller de sensibilización, niños desde preescolar hasta sexto grado de primaria. 9:30, identificamos la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Alba Ciudad, 96.3 FM. La construcción de los próximos 230.000 hogares de la Gran Misión de Vivienda Venezuela serán financiados por la criptomoneda venezolana, el Petro. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Para ello, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y la Tesorería de Criptoactivos suscribieron un convenio interinstitucional en criptoactivos para impulsar el desarrollo de urbanismos. En la firma del convenio, el jefe de Estado venezolano realizó el depósito de 2.030.000 petros, destinados a esta misión rumbo a la nueva meta de 5 millones de viviendas a través del carnet de la patria. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski anunció este miércoles 21 de marzo su dimisión en un discurso a la nación peruana. La renuncia ocurrió en medio de un escándalo generado por una serie de audios y videos donde se evidencia la compra de votos para evitar su salida. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. La petición de vacancia se hizo luego de que fuera señalado por sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht y la red de corrupción internacional de Lava Jato. Esta acusación se hizo luego de que se hicieran públicos los documentos que indican que la consultora Westfield Capital, de su propiedad, recibiera $782,000 entre 2004 y 2007 por parte de Odebrecht, cuando fue ministro de Economía y primer ministro de la nación peruana. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. 9:34 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Y bueno, recapitulando, estábamos conversando acerca del Día del Patrimonio Cultural Venezolano en el marco de las efemérides de nuestra primera sección. También conversamos con Rebeca Requena, directora de Puesta en Uso Social. Ella está en estos momentos con todo su equipo en el Liceo República de Bolivia, eso es en La Pastora, allí, por un tema de restauración de su colegio. Los alumnos del Esteban Gil Borges, liceo emblemático de la zona, ven clase allí, en esos espacios de la República de Bolivia. Y bueno, se les está dando un taller de sensibilización. Me impresiona muchísimo cuando fui a hacer el registro fotográfico de la actividad la semana pasada, que también estuvimos por esa zona, lo identificado que están los niños con su colegio Esteban Gil Borges, con la fachada del colegio, con todos los detalles de esa edificación arquitectónica tan bonita y tan histórica de la parroquia de La Pastora aquí en Caracas, sino también toda esa participación que tuvieron cuando se hacían las preguntas acerca del patrimonio cultural venezolano y qué era importante para ellos y qué los identificaba como venezolanos. Estoy hablando de niños de incluso 6 y 7 años, muy pequeños, y sin embargo tenían bastante conciencia y bastante conocimiento del área. Eso nos impresionó todo el equipo. Uno siempre cuando trabaja con niños se impresiona. Nos pasa en la ludoteca La Zaranda, allá en Santa Inés, en Caño Amarillo, que pronto estará reactivando sus actividades. Y bueno, digamos que son actividades que enriquecen, que nos motivan a seguir trabajando desde el IPC. A pesar de todos los obstáculos, cuando uno escucha a un niño que te relata con esa pasión y con esa inocencia lo que para él es importante como venezolano, por supuesto no te queda de otra sino seguir trabajando y seguir luchando por el patrimonio cultural de este país. Es lo que motiva al IPC y a todos sus funcionarios. Hablo en nombre de todo el equipo encabezado por el presidente Omar Villamizuna, y bueno, seguiremos trabajando en pro de eso. 9:36 minutos, una nueva pausa musical. Al retornar estaremos conversando con nuestra directora de Bienes Culturales, Alicia Martínez, acerca precisamente de lo que se celebra el próximo 28 de marzo, el Día del Patrimonio en Venezuela. José Natalio no ha muerto, el que murió de Juan Bruno, al pie del Cristo en la mata, Toria Montoro Lebruno, lo lancé que le sacó, fueron 131, tío de José Natalio en un baile en el Totumo. Si aprendí de una camorra, tuve que aplicarlo. canto en la zona. Todo el que cante conmigo copie un libro de memoria, porque yo aprendí a cantar con un ángel de la gloria. Chipola del siglo XX, en la voz de Cristóbal Jiménez. Estábamos escuchando música tradicional, música popular venezolana. Recordamos nuevamente, la música también es patrimonio cultural del país. Hay que divulgarla, hay que promocionarla y hay que valorarla. Ritmos musicales que de verdad son muy, muy importantes para el patrimonio cultural del país. Me hacían la acotación, obras de Mateo Manaure, en específico, ¿en dónde podrían verlas? Bueno, hay un mural de él en plena Avenida Libertador, grandísimo. Allí tienen esa opción. Y dentro de la Universidad Central de Venezuela hay varias obras emblemáticas de él. El mural que decora el aula magna por la parte de afuera, en el jardín que da hacia la Biblioteca Central. Ese mural es de Mateo Manaure, del año 1954. Y otras dos obras importantes de él son el mural que separa la entrada de la Biblioteca Central de la taquilla del Aula Magna, ese también es de Mateo Manaure, y el mural que está justo al lado de la taquilla del Aula Magna, en la puerta 1, ese mural que es como una especie de cilindro, o es la forma que tiene, ese mural es del gran Mateo Manaure, así que bueno, allí les damos esos datos para que puedan disfrutar parte de la obra de este importante artista venezolano, quien nos dejó el pasado 19 de marzo. Y bueno, cuando son las 9:41 minutos, tenemos en línea ya, como lo dijimos antes del tema musical, a Alesia Martínez. Ella es directora del Registro de Bienes Culturales del IPC, y bueno, la estamos llamando a propósito de cumplirse el 28 de marzo próximo, una vez más, el Día del Patrimonio Cultural Venezolano, una fecha importante para nuestro instituto, una fecha importante para el país. Coincide, por supuesto, y no es casual, con el natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Alesia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. ¿Estás bien? Escuchando todo lo que tiene que ver un poco con la reafirmación, la consolidación o la revisión de lo que nosotros somos como Venezuela, como venezolanos, como llamaría Mateo Manaure a algunas de sus obras, sitios de mi tierra, ¿no? Suelo de mi tierra, o sea, lo que somos, lo que es este suelo, lo que es esta tierra venezolana. Pues sí, el 28 de marzo, en conmemoración a ese gran precursor de la independencia venezolana, como usted, el generalísimo Francisco de Miranda, se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Esta celebración se hace en función de lo que es esa, la reafirmación de la identidad cultural del venezolano, la reafirmación de nuestras tradiciones, de la esencia del ser venezolano. Un poco para también hacer el conocimiento de la gente que nosotros tenemos un patrimonio cultural que nos identifica aquí y en el mundo entero. Y que nosotros tenemos que aprender a valorarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué lo constituye, cómo se conforma ese patrimonio cultural y quiénes son realmente los garantes de todo esto, y realmente quiénes son esos garantes somos nosotros mismos como ciudadanos, como venezolanos. el patrimonio cultural, por supuesto, en términos generales, no solamente lo constituye los elementos, las obras monumentales, los edificios, las partes importantes del periodo colonial, o que nos quedan como parte de la evidencia de la colonia para acá, también está allí en nuestro patrimonio, lo que son la historia, los sitios sagrados indígenas, esas evidencias de nuestros ancestros, de los que vivieron antes de que llegaran acá los europeos, también por las fiestas, por los portadores patrimoniales, los que hacen, los que crean, los que de alguna forma nos enseñan sobre técnicas específicas, tradicionales, que para hacer, por ejemplo, una canoa, técnicas para crear una obra de arte, como el caso de los artistas, en este caso los modernos, como Mateo Manaure, Jesús Soto, o sea, toda esta gente que, aunque son obras modernas, también forman parte del patrimonio cultural, y por eso Mateo Manaure, en su momento, en el marco del primer censo de patrimonio cultural, también fue considerado como un portador patrimonial, como parte del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Eso es importante también que se sepa. Que no solamente nosotros reconocemos el patrimonio cultural inmueble, sino las obras de arte, las fiestas, la gastronomía típica, la gastronomía tradicional, la medicina tradicional, las vestimentas para ciertas actividades en específico, con una infinidad de cosas que son tan nuestras y que a veces no las valoramos. Y entonces, bueno, ese día, el 28 de marzo, lo que queremos conmemorar es un poco conmemorarnos a nosotros mismos, conmemorarnos por lo que nosotros somos, por lo que por lo que nos identificamos, por lo que nos representa. Alicia, has tocado un tema importante, es ese proyecto emblemático del IPC, como fue el Censo del Patrimonio Cultural Venezolano. Tú, antes de ser directora, trabajaste muy de cerca con ese proyecto. Me consta que, más allá de tu cargo como directora, tienes una gran pasión por el patrimonio cultural. Trabajaste prácticamente en todas sus etapas. Esa responsabilidad que tiene el IPC, desde el empadronador, desde la persona que hace la entrevista, desde los que hacen los expedientes, hasta la máxima autoridad, que es el presidente Omar Villamosuna, ¿cómo se vive dentro del instituto y esa mística y esa vocación de servir, de promocionar el patrimonio, de divulgarlo y de protegerlo? Sí, la verdad es que el trabajo con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con el patrimonio cultural en sí, es un trabajo tiene que ser de dedicación, de amor y sobre todo de compromiso, pero más que un compromiso institucional, es como un compromiso con uno mismo, con la moral, con el resto de la ciudadanía. Yo creo que aquí hay una gran mística y que va hacia lo que es el respeto a la esencia del ser venezolano. Yo creo que nosotros aquí nos hemos acercado muchísimo, no solamente en términos del ser, en términos de ser institucional, sino en términos del ser colectivo, de ese reconocimiento, de esa intención de apoyar a nuestros cultores, a los portadores de las tradiciones, a los que por años han garantizado y han hecho que nuestras fiestas y nuestras festividades, nuestras tradiciones se mantengan en el tiempo. Todo que ninguna institución le haya dicho, esto lo tienes que hacer así o asado, porque le dice el Estado. La esencia del patrimonio cultural es que nace de la gente, nace del colectivo. Y nosotros, como Estado, como gobierno venezolano, lo apoyamos, los acompañamos en los aspectos técnicos para sistematizar muchas cosas y para difundirlo no solamente aquí a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y uno de los procesos que nosotros estamos llevando aquí es de nos ir hacia las comunidades con la gente y acercarnos más y compartir más con ellos para también, o sea, no solamente conformar lo que aquí el instituto, una de las responsabilidades que tiene es el registro, sino también para que ellos se sientan apoyados no económicamente, sino moralmente, espiritualmente, fortalecidos por la palmadita que una institución del Estado les da y por el acompañamiento que el Estado, el gobierno revolucionario les da para que siga adelante haciendo la labor que nos toca, que les toca desde el saber tradicional, desde el saber de las prácticas que se realizan en las comunidades. Yo creo que de verdad el trabajar con esto es más hacia lo que es la pasión y hacia lo que es el reconocimiento de la esencia misma del venezolano. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por el contacto telefónico, por haberte expresado con esa pasión, esa motivación por proteger el patrimonio cultural venezolano, y que siga esa gran labor, no solamente desde la dirección que tienes a tu cargo, sino el instituto en general, el instituto en pleno, que sigamos celebrando muchísimo más 28 de marzo y cada vez con más logros y una gestión un poco más sólida. Gracias, bueno, muchas gracias a ti. Bueno, era Alicia Martínez, directora de Registro de Bienes Culturales en el IPC. Ella conversaba con nosotros precisamente a propósito de celebrarse el próximo 28 de marzo, eso es el miércoles de la semana que viene, el Día Nacional del Patrimonio Cultural Venezolano. Recordamos nuevamente, es importante siempre tenerlo presente. Se elige el 28 de marzo en homenaje al generalísimo Francisco de Miranda, quien nació un 28 de marzo de 1750 y quien en un intercambio epistolar y también en gran parte de su vida estuvo muy preocupado por preservar lo histórico, lo documental, edificaciones importantes para las futuras generaciones. Tenía esa preocupación, era un adelantado a su época en ese y otros temas, así que bueno, en vista de eso y de la importancia que tiene Francisco de Miranda para Venezuela como nación, se elige entonces el 28 de marzo como el Día del Patrimonio Cultural Venezolano. Lo estamos celebrando desde ahora. Esta vez, este año 2018, nos tocó que coincidiera con Semana Santa, pero seguramente posterior a Semana Santa estaremos realizando alguna actividad importante para poder celebrar como se merece ese Día Nacional del Patrimonio. 9:50, ya vamos despidiendo el programa por el día de hoy. Y para finalizar, vamos a decir algunas noticias que marcaron la agenda precisamente esta semana. Reiteramos la actividad de sensibilización que se ha hecho durante toda la semana, desde el día lunes, con los alumnos de la Escuela Esteban Gil Borges, eso es en La Pastora, aquí en Caracas. Hacemos mucho énfasis en ese colegio porque es un colegio emblemático de una zona emblemática a su vez de Caracas, como es La Pastora. Es un colegio que está en plena restauración y cuyos niños, incluso de 6 y 7 años, están muy identificados. Uno entra al Colegio República de Bolivia, también en La Pastora, y va al lugar que está destinado a los niños del Esteban Gil Borges, y todas las paredes están empapeladas de dibujos con la fachada de su colegio, para que vean lo identificado que están, lo mucho que extrañan su colegio, y estamos seguros que más pronto que tarde estarán de vuelta en esos salones para seguir dejando en alto todo lo que tiene que ver con la parte histórica, la parte patrimonial de esa parroquia tan caraqueña como es La Pastora. Así que bueno, nuestro saludo no solamente a los niños del Esteban Gil Borges, sino a sus maestras, que me constan tienen mucha mística, han tratado de mantener ese amor y ese cariño por su colegio en los niños, y también a los padres y representantes, quienes han tenido mucha paciencia, quienes han asistido a todos los talleres de sensibilización que ha hecho el IPC, y bueno, que los tenemos allí como unos aliados en este tema de recuperar ese colegio. También, por supuesto, se mantiene la Semana de la Poesía, que se extenderá hasta el próximo 25 de marzo. Las actividades para el día de hoy jueves 22, ya de 10 a 12, en algunos minutos, estará comenzando Poesía a Todo Tren, lo que ya les comentábamos. Por los altavoces del metro estarán recitando poemas. Ese es en la línea 1 solamente, de Propatria a Palo Verde. A las 2 de la tarde habrá un taller de poesía, eso es en la Librería del Sur de Gradillas, precisamente aquí a una cuadra de la Plaza Bolívar. Los interesados creo que todavía pueden acercarse. 2 de la tarde, taller de poesía. 3 de la tarde habrá la presentación del libro Extravagancias Lúdicas, de Ana Enriqueta Terán. Eso también es allí, en las Librerías del Sur, en la esquina de Gradillas, en el centro de Caracas. Y habrá un recital de poesía en el final del Boulevard Panteón, eso es a las 4 de la tarde. Aquí ya aprovechamos para invitar a todos los compañeros aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que se acerquen, muy cerca de nuestra sede, por supuesto. Y finaliza la jornada de hoy en la Semana de la Poesía, 5 de la tarde, Solos a Dúo, eso es en el Techo de la Ballena, eso también es el centro de Caracas, actividades gratuitas de calidad. Así que bueno, es parte del Plan Reverón 2018, es organizado por Monte Ávila Editores y por supuesto por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que bueno, esas son las invitaciones, la cultura en Caracas se hace presente y la invitación es para que lean a los poetas venezolanos más importantes de la historia, a los poetas latinoamericanos, a los poetas a nivel mundial. Ya vamos finalizando, hoy estuve solo, bueno, aquí con el compañero Brian desde los controles haciendo un excelente trabajo. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, ya lo nombré, Brian Noguera. En la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves. No, el próximo jueves no, me equivoqué. Es Semana Santa, Jueves Santo. La invitación, bueno, se acerquen a todas esas actividades, los que sean más religiosos, pero también son actividades que, más allá de lo religioso, tienen un componente cultural, de manifestación cultural y patrimonial muy, muy importante. Intentaremos hacer algún registro del Nazareno de San Pablo, registro fotográfico, no es fácil, muchísima gente, pero importante, muy bonita esa actividad en Caracas. Nos escucharemos entonces la semana siguiente a Semana Santa. Reviso el calendario, eso es el 5 de abril. Ya volvemos entonces el jueves 5 de abril con La Tierra de los Míos. Manténgase atentos a nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, @patrimonioipc. 9:55, los dejamos con un temita musical y manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.